devastaggia. Sembra che l'amargura ben invade. No, no. Sembra che la invidia contea. Sembra che tu mondo non è real. Sembra che tu vedia desvanece. No, no. Todas tus dudas a flor de piel. Solo tu mente que te traiciona. Si es tu destino, ¿qué vas a hacer? Tú sientes el sufrimiento del débil. Sientes dolor en tu corazón. Sientes que tu mirada se pierde. No, no. Sientes el grito del oprimido. Sientes la furia del opresor. Sientes que tu conciencia estremece. No, no, no. No pienses que tú eres diferente. Solo te pide que busques en tu mente. Y en tu mente. Y no pienses que tú eres diferente. Solo te pido que busques en tu mente. Sientes vacío en tu interior. Sientes que tu pereza te angustia. No, no. Sientes el eco de su violencia. Sientes el llanto del corazón. Sientes que tu inocencia se apaga. No, no. Solo miraba, no dices nada. Todas tus dudas a flor de piel. Solo tu mente que te traiciona. Si es tu destino, ¿qué vas a hacer? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? No, no pienses que tú eres diferente. Solo te pido que busques en tu mente. Y en tu mente. Yes, I'm the one.